Me hago coca todos los días, me hago pajas todos los días, me hago coca todos los días, me hago coca, me hago paja. ¿Qué dijo el médico? Pues... ¡4 meses y me jodas!